una fiesta en carnavales. Y a pesar de haber mujeres tan divinas, ella se robó los aplausos del baile. Ay, pero me dicen que es una monarisca, que parece una paloma cimarrona. Y así es como usted la quiere, bien esquiva, y no como la gallina de la mona. Ay, ay, ay, y el dolor yo siento, ay, ay, ay, por esa monita, ay, ay, ay, pero yo la encuentro, ay, ay, ay, la pobre mansita, ay, ay, ay, pero yo la encuentro, ay, ay, ay, la pobre mansita. Doctores, Luis Cuello Rojas y Hombre Rodríguez Rubio. Porque me dijeron que se fue pa'l valle, y yo qué me voy a hacer sin mi monita. Ay, compadre, no se preocupe, que a esas monas yo sé cómo se les pone esa madera. Si yo he puesto mucha trampa a mis palomas, que brincan y saltan y en mis manos quedan. Ay, ay, ay, qué dolor yo siento, ay, ay, por esa monita, ay, ay, ay, pero yo la encuentro, ay, ay, ay, la pobre mansita, ay, ay, ay, pero yo la encuentro, ay, ay, ay, la pobre mansita. Pollera suelta, mujeres.